convidado Fabiola a un partido de billar. Me ha convidado Fabiola a un partido de billar. Ella me movió las bolas al momento de tacar. Ella me movió las bolas al momento de tacar. Oye Fabiola, déjame hacer carambolas. Oye Fabiola, déjame hacer carambolas. Siete carambola, ella decía que eran cuatro. Le hice siete carambola, ella decía que eran cuatro. Volvió y me movió las bolas, pa' que no metiera el taco. Volvió y me movió las bolas, pa' que no metiera el taco. Oye Fabiola, déjame hacer carambolas. Oye Fabiola, déjame hacer carambolas. Yo sabía que ganaría a la tramposa Fabiola. Yo sabía que ganaría a la tramposa Fabiola. Pero aquí se acabó el juego porque me quedé sin bola. Pero aquí se acabó el juego porque me quedé sin bola. Oye Fabiola, déjame hacer carambolas. Oye Fabiola, déjame hacer carambolas.